¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña! ¡Es que se le cayó la barba! ¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras. Bien, bien, bien, bien, bien. Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte en testigo de Jehová. En testigo de Jehová. Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer después de la medianoche. ¡Bienvenidos sean al Freak Show! Pues buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quiera que estén haciendo lo que sea que estén haciendo, con quien quiera que lo estén haciendo. Aquí estamos nuevamente con el Freak Show. A mi derecha tenemos a... ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál? ¿Tu derecha o mi derecha? ¿Con cuál escribes? ¿A Rafa? ¿El oso? ¿A Rafa oso? ¿Qué trata? ¿El oso con no? ¿El oso con no? ¿El oso con no? ¿Es Mad Cat? Siempre digo oso. ¿Sí has dicho Mad Cat? Sí, Mad Cat, antes eras Mad Cat. Bueno, también está... Antes era chévere. El oso Mad Cat. ¿El oso con un problema de personalidad múltiple? Sí. Es que es bipolar. Luego, ¿quién más está acá? Rafa. Rapid the Rap. Rapid the Rap. Guaco. Capi. Y pues acá Vico, quien les presentó este inicio de programa. Y pues para comenzar vamos a mencionar una de las notas más interesantes que vamos a hemos escuchado en esta semana. Pues resulta que HBO está en planes y pláticas con Zack Snyder. Se rumorea que quieren hacer una serie basada en el universo de Watchmen. Tómala. Pero así como que, pues, ¿qué habrá dicho Alan Moore o qué estará pensando Alan Moore? Revolcándose. Revolcándose afuera de su tumba que todavía no acaba no, de morirse. Ni acaba de cavar. Porque estaría no, bien, ¿no? No está, pero es que todavía no, sé, no hay gran información, pero se menciona que puede ser entre lo que sucede en los cómics de Before Watchmen y lo que ya conocemos como la primera historia de Watchmen, ¿no? Pero, la película. Pues, no, el cómic como tal, no. La película es buena adaptación. Sí, pero no si jalas a Zack Snyder, yo creo que va pues a ser sí, más estética la película, ¿no? Eso sí, va pero... Va más por ese camino. Pero está medio como... Bueno, es el... La pregunta es ¿necesaria? Exactamente, porque... Yo creo que... Pues no. Como tantas otras, ¿no? Verla. Es que lo malo es matar a la mística de los personajes, como claro, los ideó Alan Moore, ¿no? Porque el chiste de este universo era que era una crítica, era un... A los personajes con superpoderes, ¿no? Que no eran como como los clásicos de DC o de Marvel, que eran los superhéroes todopoderosos o muy bondadosos, sino que estuvo Watchmen. Bien lindo. Exactamente, Watchmen eran. Watchmen es hija de su época. Grises tirándole a negro. Ajá. Sí, no hay blanco. Y pues quién sabe, en una serie, pues no. Más grises. Demasiado grises. Aunque bueno, lo que podríamos estar seguros es que va a estar bonita visualmente. Porque Zack Snyder se dedica a los iCams. Ya va a quedar bonita. Pues, sí. Pienso que está bien para las nuevas generaciones. Y si ven ¿cómo? Esta adaptación y los lleva a la obra original, yo creo que... El problema es ese, que luego no van a la obra original. Bueno, pero también si es HBO, sí va a estar llena de sí, cosas. Sí, creo que va a haber buena producción. Recuerda buena que producción. HBO no es televisión, es HBO. Exactamente. Harto desnudo y poderes. Ándale. And power. Sí, y mientras no maten a los personajes más queridos del principio. Ya, eso yo se los echó al amor. Ya. Bueno, y ya que estaban hablando de negros, ajá. Pues Sony anunció esta semana que la franquicia de Hombres de Negro va a tener un reboot. Ajá. Pero ya sin Tommy Lee Jones y... Afro Veracruzanos. Y sin Will Smith, ¿no? En la siguiente. Esto lo anunció... fueron los directores, los productores Walter Parker y Laurie MacDonald. Es apenas así caliente la nota, ¿no? Pero... no tiempo. ¿Sí aguantaría también otra vez ver Hombres de Negro? Pero con otro enfoque sí. Bueno. Pero si son otros personajes y ya no agarras otra vez otros agentes, ¿no? Bueno, va a ser Will Smith Blanco. Podría ser eso, ¿no? El agente W y el agente... El agente K. Pues si sí, realmente el inicio de este universo era en los cómics, que obviamente son serializados. Pues, ¿eran de Dark Horse o mueren más simples? Dark Horse, creo. No, son, ¿no? De, son una de Marvel, son una compañía... ¿La filial de Marvel? ¿Era filial de Marvel? Sí. Bueno, la animación era muy buena. La animación fue lo que más disfruté también. Sí, las películas creo que buena la primera, ¿no? Sí, la dos es una primera. La tercera está muy detenida. La tres es divertida porque tienes a Josh Brolin como Tommy Lee Jones. Sí, buenísimo. Está cagadísimo, ¿no? Y la misma actuación, así todo serio, todo seco. Pero la uno, ¿no? Sí, la 1 fue la mejor. La, pues la fue la novedosa. Fue como que nada más de, bueno, vamos a hacer la segunda, vamos a sacar unos cuantos dólares más. Will Smith está perdiendo fama, vuelve a meter. Pues es que también a Will Smith ya lo ves en todo. Va a estar otro, sí, como... ya. Ahí viene el... Hasta salió con Shyamalan. Ya quítalo de tu cuarto. Ahí viene el Escuadrón Suicida, ¿eh? 20 años de Escuadrón Suicida de Will Smith. Sí, ahí viene Deadshot. Sí, Deadshot. Aparte, ¿qué más ha sacado Will Smith este año, por ejemplo? Pues, ¿sacó la de los estos que eran como... Con que saque a su hijo de las películas, ¿no? Me conformo. Sí, sí, justamente con ya una al año. ¿Qué más quieres? Todo, muchos muchos actores sacan una película al año por lo menos, siguen vigentes. Pues, o sea, tienen que comer, man. Chris Pratt sacó una al año. O sea, también. Entonces ya, es Chris Pratt. Está de moda, Chris Pratt ahorita está de moda. Ay, ay, ay. Star-Lord. Star-Lord. Pues a ver qué tal con esos nuevos Hombres de Negro. Que es sí, sí, potencial, pero a ver. Son Hombres de Blanco. Para no cómo lo quieran manejar. Falta ver. Hasta Lilo y Stitch salen los Hombres de Negro. O sea. Ah, bueno. Sí. Es el mejor referencia de los Hombres de Negro. Una hasta leyenda Scott Pilgrim. Urbana. Así en Scott Pilgrim salen los Hombres de Verde. Menos de Malibu Comics, que es una filial de Marvel. Ah, ok. Sí. Pero ya no le fue tan bien, yo creo, ¿verdad? Después de la película. Yo nunca vi el cómic. Pues es que no era un título tampoco como para seguirlo explotando, ¿no? Si ya agarró su vida en el cine, volvemos, pues ahí te vas. Como todo, vas, tiene, ¿no?, su historia y se ramifica, ¿no? Ramifica ya. Pero bueno. Exacto, otra nota, ¿quién? Bueno, entre otras noticias, se dice que Warner Bros. Bueno, no se dice. Warner Bros. Y Fox se han unido para llevar Arma Mortal, pero no a otra película. La quinta, ya tenemos. ¿Vamos a ver la quinta? No. ¿Dónde los hijos de Matagar? ¿Los hijos de Roger Monta? Los hijos todavía no se jubilan. ¿No? Pues bueno, van a ser. Se va a ir a la televisión. Son capitanes. Y va a ser como un tipo. Va a sacar su ayuda en el DF. Un reboot para esta. Para televisión. No me digas. ¿Para televisión? Y va a salir el de Mad Max para que interprete al. Tom Hardy va a ser Tom Hardy. Riggs. Pero una de las cosas interesantes que no se suena tan chido es que Richard Donner y Shane Black, pues no, son más que hicieron creadores, ¿no? De la franquicia. ¿Creadores principales o los creadores? Richard Donner es el director y Shane Black fue el escritor. Pero que no, gracias por participar y pues, le dieron aire. Gracias por los productos. Pero pues no sabemos cómo va a quedar esto. Yo siento que a veces cuando pasan las franquicias de a la televisión, así de cine a televisión, como que no. Es que esas body cops sí se quedan muy en los 80s, ¿no? Pues ponle tú que a lo mejor sí también puede... son de esas de su época. Ajá, te la podrían actualizar, pero ya no va a ser lo mismo. No, ya estuvo, ya estuvo Jackie Chan. ¿Qué se hizo Jackie Chan? Robocop, no manches. Sí, está bien la película. No, bueno. Hablas con el que se chitó, ¿Te gusta Dragon Ball Evolution? No sé. Por favor. Ay, mira, ¿le gustó Jersey? Es como Percy Jackson o Jackie Jackson. No, ¿cómo se llama? Está entretenido, te lo dije. Entretenida. Punto. Tú no eres su target. ¿Qué pasa? Bueno, pero aquí el punto, como dicen, es que, ok, sí, como dice Rafa, ¿no? Es una película de su época. Pero más que la película, yo creo que es la química de los actores, ¿no? No puedes tener a alguien más que repita la dupla Danny Glover, Mel Gibson. Que eso fue lo que realmente le daba el éxito, ¿no? Ajá. Porque películas de body cops hay un chingo. No, y las últimas bueno, estas de Jackie Chan, Tatum, las de Loca Academia de Policía. Ah, sí. Pero aparte, de, aparte de los ochentas, estas duplas que había de entre personajes. El policía de mucho, güero y el policía... Era como muy fuerte, pero ahorita ya no siento que tengan como esa fuerza. No, yo también pienso que se perdió el género mucho. Lo perdió mucha fuerza en esta época. Y traerlo y pues, más perdió ahora... fuerza entre comillas, o sea, seguimos viendo la misma fórmula. Bueno, ahorita la fórmula, que... ahorita la fórmula es para los chavos de novelas. A ver, no, pero para series hasta el año pasado tenemos Almost Human, por ejemplo, donde era igual, un blanco con un negro, aunque el negro fuera un robot, pero esa es la misma fórmula. Ajá. Entonces no puedes decir que se perdió ya nada más porque tú ya no sigues ese tipo de cosas, es diferente. Ah, no, Human, no, son humanos y robots. DJ. Sí. Que fue una temporada y peló. Sí, ¿cuál? Es igual que el... Esa de Almost Human fue una temporada y no funcionó. Que tiene y produce, pues. Pero sí, como palomitas. Mi punto es que siguen estando, aunque, obviamente. O sea, ser un productor que las quiere pecer a huevo. Te las quieren vender a ti, como que ya viviste los ochentas. Ya, bueno, ay, sí, la remembranza. No, pues que ahí igual la bronca es la química que hay en esa pareja. Tiene que funcionar. No hay química, digo, protagonistas. De todas las que había de ese género en los ochentas, estas son de las pocas que todavía se recuerdan y que les quieran volver a traer, pues ya como que ya la fórmula ya. No, y aparte, pues, como ya dijeron, ¿no? Que no se van a dar no son los mismos actores, ya valió cheto, ¿no? Porque no van a tener el mismo carisma los que pongan. Y va a ser una serie de clásica receta de, a ver, cada semana va a suceder una cosa. Y lo resuelven. Y lo resuelven. Exactamente. Pues y de plantilla las historias, ¿no? Entonces, Bueno, pues la última nota de este primer bloque tiene que ver con Pacific Rim, porque las últimas dos semanas he estado con que si se hace, no se hace, Universal la pospone. Se me avisan cuando acabe, ¿no? ¿Pero qué si se hace o no se hace? Pues mira, Guillermo del Toro dijo que él sigue chambeando en el proyecto y que para él sigue vivo. Pero últimamente, a razón de 2-3 días, Universal ya quitó de su calendario de estrenos a Pacific Rim. Y ahora esa fecha, que era en agosto del 2017, la ocupa Pitch Perfect 3. No, ay, no, man. No, si no son su target. No, güey. Sí somos su target porque hacemos ¿cómo se llama? Notas perfectas, ¿no? En español. Sí, notas perfectas. Esa película, la de Pitch Perfect 2, la vi como en 20 minutos de todo. Esto ya sé qué van a decir. Sí, no, no. La 1 fue chistosita, la 2 ya. Es como ver Es como la de los triunfos robados, pero era como grandes. Es triunfos robados con Glee. Bueno, sí, Rápido y Furioso es punto de quiebra. Y se queja de los que con carros más chidos. No, con carros. No entiendo. No, para nosotros es ese tipo de notas y se quejan de los que veo. Por favor. Los carros que los surfistas. Pues, ¿despegó? Somos chavistas. Bueno, de hecho, Rápido y Furioso. Te la creo desde guapo. A la 3, que era la 6. Al contrario, pero realmente vamos a hablar de Rápido y Furioso en el siguiente bloque. Qué mala onda, ¿eh? Qué mala onda. Sí, la bronca aquí es esto, ¿no? Que está en coger una película que todos esperábamos. Ya es más que por eso, no manches. Lo por perfecto. Bueno, cerramos con este bloque musical. Deberían de poner esa rueda por eso. Sí, mejor que ahí les va. Sí, es Pacific Rim. Ahí les habla de Pinball Wizard de The Who. ¿Quién? ¿Who? ¿De Who? ¿Wanda? Que se escuchó en la ópera rock de Tommy. ¿Juanga? ¿Es de Juanga o de quién está? Eso es chévere también. Sale. ¿Pero qué necesidad? Mean pinball. even at my favorite table, he can't beat my best. His disciples need him in, and he just does the rest. He's got crazy flipper fingers, never seen him fall. That deaf dumb a flying kid sure plays a mean pinball. Y este programa es auspiciado por... Ay, no es cierto, no tenemos todavía. Y si quieren apuntarse, bienvenido. En este espacio... Meta su anuncio preferido de... Inserte su anuncio aquí. ¿Qué ver, tenemos, Rafi? Ya regresamos por... después de error. Esperemos que les haya gustado bastante. Este juego, ¿cómo? Sí, de Jurrifa. Hay gente que... No, hay gente, es de Ju. Sí, puede ser. Millennials. Va, Rafa, ya. Millennials. Bueno, y hablando de la chaviza, Warner acaba de liberar un tráiler de una cosa medio rara a mi gusto. ¿Lo sacaron del torito? Pero le entiendo. Es una serie... Eso. Una serie animada, pero estilo Mi Pequeño Pony, Monster High. Lo de tu género, Rafi, lo de tu género. Es lo que veo en los domingos en las mañanas, pero de superhéroes de DC, que se va a llamar... Super DC Super Girls, que es para las chavitas, y se ve padre. Son las princesas de DC. Las princesas de DC va a ser, efectivamente. Monster High de DC. Pero lo que vi están revueltos entre superhéroes, villanos, hombres, obviamente, exacto. Mujeres. La idea es que es una academia donde entran estos chavitos y van a ser el superhéroe de mañana. Ya una película así, ¿no? Hay una película de Disney. Sky High. Sky High. Está buena la... Es la cotorreta la idea. Es la misma idea. Pero se me hace interesante que... Tienen mezclados buenos y malos. Con personajes. Y que DC busque un público infantil. Tienen paro para todo. Pero bueno, otra vez vamos de nuevo. ¿Para qué necesidad si tienes Teen Titans? Pero los Teen Titans son como 18, 20 añeros. A mi sobrino de 8 años le encanta. Es muy mala la serie nueva. La serie animada nueva es Teen Titans. La de los... Sí, es muy mala. Ah, bueno, la otra es la de Cartoon Network, sí, la que son chivis. Sí, claro, son muy malas. La anterior era muy buena, sí, pero estamos hablando de la actual. La John Justice League, no. No, pero mira, ya hemos discutido alguna vez eso, ¿no? Porque ese fue como cuando salía, había una también de Marvel hace poco que eran chiquititos, ¿cómo se llamaba? Hero Squad, que todo el mundo decía, es que ese es Marvel para niños. No mames, cuando nosotros éramos niños veíamos la hora Marvel y eran adaptaciones de los dibujos de Jack Kirby. Eran los cómics. Y veíamos eso de niños. Entonces, sí, ¿por qué haces infantilizar un concepto para chavitos? ¿Por qué es el mercado de ahora? Ahora es el negocio. Va a competir con tantas... Es que le vas a echar ahí a los chavitos para que cuando crezcan... No dudo que detrás de la serie venga una campaña de mercadotecnia y de juguetes que van a vender las muñequitas. Las Monster Super DC. Super High. Pero está padre para que se expanda el universo DC. Está chido. No. Pero dices más darks. Mira, ¿sabes lo que nos va a llevar esto? A que van a crear una crisis infinita en películas, cómics, series, animaciones. Y van a incluirlas. Madre de todo otra vez. Pues eso va siempre. No somos el target, pero está padre que se expanda. Pero no está padre que hagan cosas como esa. Como Mi Pequeño Pony. No está padre. Le quita mucho el concepto al transformador. Mira, al final de cuentas vamos a ver que los ablandan. Venga. Sí, yo entiendo, tengo una hija y entiendo que le gusta a veces mucho este tipo de personajes y que tal vez ese es el target que buscan. Y no estaría mejor que a tu hija le gusten los nuevos hijos frikis, que realmente ya hay más y le gustan con ese mismo idea. Es un enfoque padre hacia las niñas, o sea, las niñas las tienen muy abandonadas, está padre que busquen. Eso principalmente es un negocio y buscan expandir el negocio. Y hasta los de los grandes es un negocio, güey. Entonces, que nosotros lo veamos así medio de... No, rasguemos las vestiduras aquí. Con dinero baila el perro. Vamos a ver qué tal le va. No, si están bonitos las muñecas, me compro una. Lo tendremos que ver, lo tendré que ver por mi hija. Sí, a ver. Sí, claro. A ver esos reyes que traen. La siguiente noticia es que ABC, el canal que está trayéndonos Agents of S.H.I.E.L.D., acaba de anunciar que va a sacar una nueva serie basada en un cómic de Marvel. No sé qué tan familiarizados están ustedes con el cómic Damage Control. Pues es de Marvel, ¿no? Y ¿Qué no es Damage Control? Es lo que dijo la nota. Claro. La compañía es la que se dedica a hacer todo la reparación de los daños hechos por superhéroes. Sí, ellos venden el seguro. le venden el seguro, sí, por ejemplo, a la ciudad, y si un superhéroe le provoca un choque, te tira un poste, te paga, de hecho, $20,000 por ese lo poste. Mencionaron mucho fue a partir de la Civil War, bueno, en los cómics. No, desde los actos de venganza. De venganza, tenía su propio cómic. Ajá. Yo los leía en la novedad. En Civil War se menciona que están detrás de... Del HCMC. Del HCM. Perdón. El crecimiento ambulante. Su banco de confianza. O sea, lo hacían para... Y no nos pagan. Para provocar daños, vender más seguros y ganar dinero. Sí. Pues va a hacer una serie por el canal ABC. Va a tener un aire ligero, va a ser tipo The Office. Ese de Office está bueno. Y yo creo que May, lo interesante va a ser las menciones, ¿no? Que de repente van a decir, no, es que eso lo destruyó. Es que los chistes, que eso lo destruyeron los Vengadores. La batalla contra el reino de Spider-Man, ¿no? Sí, va a ser el aftermath, lo que pasó después, lo que vio la gente. Los pantalones que dejó Hulk roto. Pues lo que pasó un poquito con la gente de S.H.I.E.L.D., por ejemplo, después de la segunda película de Thor, ¿no? Ajá, sí, que se van a Inglaterra a limpiar el despapalle que dejó. Ándale, sí, en la universidad. Entonces ya este se va a dedicar, pero nada más, exclusivamente allá en... Gracias, Sony, por retrasar a Agentes de S.H.I.E.L.D. 2 meses con respecto a su estreno en Estados Unidos. Gracias, ya me desabré. Sí. Sí, ya sé que hay el internet, pero es una payasada, ¿no? Bueno, Sony. ¿Eso qué? ¿Para cuándo está planeado? No hay fecha. Pero está ya como que lo quieren... Yo sí quiero ver el piloto. Pues ya te avisaron y ahorita que están tantas noticias. ¿Cuál es? El piloto es Hal Jordan. No, y lo interesante es que es una sitcom ya comedia pura. O sea, ese es el formato que buscan. Así también van a romper la cuarta pared. Fíjate que también sí les hace falta. Por ejemplo, cuando estuvimos viendo la primera de Vengadores, cuando pasaron sus cortitos, su película... del cuate que tiene el arma. El 46. Ah, es muy bueno, o sea, tiene su onda cómica, pero es muy buena. Siento que sí, algo así va a pegar. Por ese lado. Funciona, ¿no? Y el productor es el que está haciendo Modern Family, entonces es una onda por ahí así también, ¿no? Que es también tipo Modern de Sofía Vergara. Y vemos que está de moda el tipo, por sí, la garra, ese estilo, ¿no? Y con esa onda que le ha gustado como que al público, por si te está durando, que es como cuarta temporada de Modern Family. Más, ¿no? Más es como séptima. Yo nada más la veía por dos razones de Sofía Vergara, pero ya dejé de verla, si no. Oye, una de las niñas creció mucho. Creció mucho, sí. O sea, las tres parejas. Hay una niña que supuestamente tiene 14 años cuando empieza la serie, pero la muchacha, la actriz, tiene casi 20, entonces está más chica, es más grande de lo que aparenta. Y ella no ha crecido, y su hermana, que es menor supuestamente en la serie, la chavita ya se desarrolló totalmente, ya le dio la vuelta, y ya tiene cuerpo de mujer. Oh, no la he visto. Cara de ángel y cuerpo de... Hacen lo posible por ocultarle la edad. La naturaleza se manifiesta. La naturaleza se manifiesta. Y la otra niña sigue aparentando los 14 años. Que porque ya, así, ya está desarrollada. Ya es su complexión. ¿Eh? Órale, va. Qué interesante tema, ¿eh? ¿Qué se le sacamos más? Bueno, regresando a nuestras notas frikis. Toronjas. Hay un rumor muy fuerte que dicen que Sony está viendo a Cazafantasmas como su siguiente gran franquicia. Pero la de chicas o la... No, es que ahí te va. Aparte, ya que en esos pinches, gracias. Aparte del reboot que vamos a ver ahorita con chicas como Cazafantasmas, ya hay planes, se dicen, para una secuela de esta película. Y se va a colar. Todo obviamente. Bien, pero hay que ver cómo aparte, le va. Pero aparte, viene una película animada también de Cazafantasmas. Lo que no han dicho aún es si tiene que ver con este reboot. Si vas a ver a las chicas. O vas a ver una animación con los originales. O a lo mejor con nuevos personajes, ¿no? Tal vez. Pues yo creo que se van a esperar a ver si le va muy bien a la película. Le siguen con las chavas. Y si no, es el plan B, ¿no? Que yo le dudo un poquito a la película, ¿eh? Sí, va a estar buena, guaco. Es comedia al final de cuentas. O sea. Sí, no, y son buenas actrices, la verdad. Son las actrices de moda, ¿no? Sobre todo de moda. No, son buenas cómicas. Sale Kristen Wiig y yo con ella ya. ¿Quién es ella? Ella salía en Saturday Night Live, Kristen Wiig. ¿Quién la...? Ahorita sale en la película de The Martian, de Ridley Scott, ella aparece. Salió en Walter Mitty. Ah, es ella, sí. Ajá. Ya, sí. ¿Ella el objeto de deseo de Walter Mitty? Sí, ella es... Y también sale esta gordita, ¿cómo se llama? La escandalosa esquizofrenoloica. Ajá. Sí, la que salió en Armadas y Peligrosas. Se me fue la idea. Sí, o sea, para el género, tener estas cuatro chicas actuando, pues va a estar divertido, ¿no? ¿Ya sabes cuál va a jugar qué papel? Ya más o menos tienes la idea. Entonces... de hecho, salen del Saturday Night Live como los de la película original, ¿no? ¿Eh? Ellos, también los actores aparecieron en ese programa. Sí, Night, también salían de ahí. Todos, ah, creo, sí, menos Ivan Reitman, ¿no? Ivan Reitman, que diga este. Egon, ¿cómo se llama? ¿Owen Spengler? No, pero el actor. Harold Ramis, él fue el que no aparecía en ese programa. Iba a estar medio difícil, ¿no? No, pero me creo que él no apareció en esa serie. Okay. No salió de ahí como cómico. Como no, personaje. Era el director, ¿no? Y es que no, pero el que la dirigió fue Ivan Reitman. Ivan Reitman. Que de hecho se dice que él podría producir esta película animada. Interesante, muy interesante. Sí, bueno, y también ahorita que estamos hablando de los fantasmas originales, pues, todos ya se hicieron un cameo, todos los que están vivos hicieron un cameo en esta nueva película, ¿no? Sí. Hasta Sigourney Weaver. Los que están vivos. Ajá. Pero que nada más falta uno. No, pues se tendría que morir un hombre para que se juntaran. A lo mejor sale como un fantasma ahí digital. Es que no. Como pasado de pegajoso, como maestro Jedi. Azulita, azulita. Pues usa el paquete de protones. ¿Quién trae otra nota por allá? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién más? La... Aprovechando, digo, ya ahorita estamos viendo Star Wars hasta en la sopa. Ajá. Acaban de anunciar que para la serie Rebels, su segunda temporada, la actriz Sarah Michelle Gellar, que conocimos al principio como Buffy, la cazavampiros, va a ser la voz de un personaje. Va a ser uno de los malos, va a pertenecer al lado oscuro. No sé si se puede decir. El lado oscuro es eso. No suena bien, ¿no? El lado con piquete. ¿De ojo? Va a aparecer con un personaje llamado The Seven Sisters, la séptima hermana. Es uno de los inquisidores. Que es un inquisidor. Se ve chido el personaje, Y va a utilizar este sable igual que el primer inquisidor. Uh-huh. Que como que gira. Y gira, ¿no? Pues la muy llamativo. La serie está muy buena. La recomendamos. Y el avance de la segunda, ya vemos ahí que aparece Darth Vader, ya actuando directamente. Ya tendrá más atacando papel. A los protagonistas. Incluso Rebels. En el tráiler aparentemente hay una muerte. No se ve, pero se entiende cuando ves al Padawan enfrentando a Darth Vader. ¿Dónde quedó el maestro? Pues es que ya... ¿Probablemente? El avance lo dice. Yo espero que no, porque Keenan tiene su cómic. Tiene su cómic, exacto. No. Se ve muy bien. Y ver de nuevo aquí a Sarah Michelle. Pues la vamos a ver. Escucharla. Porque verla. Sí, hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos es muy diferente, que te hacen los personajes de animación muy parecidos al personaje... El actor que va a ser o los vamos. Gestos. Ay, el bueno no se parecía. Joker no se parecía. No, pues es Mark Hamill. ¿Quién? Pero Joker ya tenía su propia personalidad. Ajá. Ahí fue al contrario. Mark Hamill se acercó con la voz a la personalidad de pero Joker. Por ejemplo, ves las películas como mi villano favorito, que la voz la hizo este cuate de The Office. Steve Carell. Ves es Shrek. Ajá. Shrek es este. Ves Fiona. Michael Myers. Mike Myers, ¿no? Sí, que Michael Myers es el de la máscara de Halloween. Muy diferente aquí que te quieren poner a Thalía, Ricky Martin, como actores de doblaje, siendo que hay actores de doblaje de profesión. Bueno, pero Thalía como que sí se dobla bien, ¿no? No, yo sí la doblaba. Yo también. Sí, la doblabas. Sí, como que sí me gusta la actora de doblaje. Bueno, pues otro corte musical, ahora vámonos con... Actriz, no actora. Actora. Déjale decirlo más a Rafita. Fede ratas. Ah, es que niño, es que es el lado oscuro. Es el lado oscuro pegador. De Yakuza está pegador. Fede ratas. No lo vamos y eso que nada ratas, más lo olió porque se le hizo muy caro. Tienen mucho café. Son muy caros. Bueno, vámonos con la rola de You Got Me de Regina Spector y que escuchamos en Orange is the New Black. Muy buena serie. Está buena la serie, ¿eh? Está buena. Espere próximamente en nuestras recomendaciones de series. Sí, muy pronto. Veanla en su canal de TV favorito. Véanla. Está en Netflix, es exclusiva. No, véanla su computadora favorita. No, nos da regalías, espérate que no. Está exclusiva de Netflix, lo siento. Está en streaming. Está en streaming, exacto. Sale. Ya saben todos dónde está. Can't mistakes. The light was off, but now. of all our crossings. Taking steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time around. Regresamos de este corte musical, de esta serie tan buena que recomendamos. Más bien, ustedes ya regresaron a escucharnos porque otros no nos hemos movido. Aquí seguimos. Yo sí, porque me parece muy refresquito. De hecho, pero ni lo escuchamos. Con Chengere. Patrocinado por. No le quiten la magia, no le quiten la magia a esto. La magia del rollo. Bueno, como nos fuimos con un helado, te regresamos con otro helado, con Juanito Nieves, Jon Snow. Que nos reportan que por ahí se filtraron unas fotillos que al parecer sí. Que anda de parranda. Que sí, no estaba muerto, que anda de parranda. Entonces. O sea, que, como si no sabía nada. Regresó en forma de fichas. Va a regresar en forma de fichas. Se filtraron unas fotillos por ahí. Va a fichar. O sea, en Daily Mail. Y pues el joven. Kit Harington. Kit Harington, pues se anda ahí dando sus vueltas en Belfast. Disfrazado, bueno, pues, De personaje de Game of Thrones. Bueno, quien ya leyó los libros, obviamente ya sabe qué pasa. No pasa. Quien leyó los libros ya se chingó porque ya no sabe qué pasa. Sí, ese fue el final del último libro. Tal cual tuviste en la temporada anterior. De que muere Jon Snow, ahí queda el libro. Pero todo el mundo ya se hacía chaquetas. Bueno, lo que he oído es que tal vez en esta nueva temporada salga ya por fin Lady Stoneheart. No parece que se llama, que es No, spoiler. Ya sabe quién es, pero lo que sí podemos decir de este Jon Snow es que okay, todo el mundo esperaba que viviera porque Melisandre se regresa. Las teorías de conspiración podía regresar. Hay que ver, yo tengo la duda cómo regresa. Hay gente que también dice que a lo mejor lo que está grabando es un flashback igual. Entonces, pues a ver qué pasa Que cuando miraron otros personajes de Game of Thrones, los actores ya empezaron a dar mucha entrevista antes de esa muerte. Ajá. Empezaron a salir en Saturday Night Live, empezaron a salir en los programas nocturnos, el Jimmy Fallon, a dar entrevista. Y ahora que se murió Jon Snow, el actor no ha salido en ninguna entrevista. No ha salido en ningún talk show, no ha salido en ningún show nocturno. Inclusive no se ha hecho cambio de imagen. Él sigue igual, con su estilo. Con su contrato. Tenemos la esperanza, no es teoría conspirativa, tenemos la esperanza de volver a ver al personaje. Ya, si se nos lo murieron, pues ya que. No, mira, lo que ustedes no saben es que esas escenas son para los bloopers. Es para el DVD Blu-ray especial. Es para su What If. Como el Tyron bailando. Ah, está bien chido. Es que tenían un gemelo que se llama Pedro de las Nieves. Pedrito Nieves. Entonces esperamos Game of Thrones ahora para abril, marzo del año que viene. Ay, me falta un buen. Sí, está fuerte la resaca de Game of Thrones. Hay tanto que ver ahorita que no estás extrañando. Hay tanto que ver que ni puedes. Que no es Game of Thrones. Ajá. Bueno, otra nota. Bueno, ya que estamos con eso de los Game of Thrones. Bueno, si los que tenían esperanza de seguir viendo a esta, la Khaleesi. Uh-huh. Esta Clark, Clark, ahora en su nuevo papel de Sarah Connor, pues está muy congelado ese proyecto ya últimamente. A pesar de que tuvo a nivel mundial 350 millones, que pues dice uno, no es nada despreciable en la taquilla. ¿Qué millonzotes? Pues que no, en Estados Unidos tuvo 90 mil y los, no, los 90 inversores. Millones, ¿no? 90 millones. Ajá. Y no, los inversores no están muy muy a favor, entonces ahorita la van a mantener en la congeladora. Tercera vez que lo digo, ¿qué necesidad había de hacer este tipo reboot? No está tan mal. Está muy entretenida. Está divertida. Me gustó. Tiene cosas divertidas. Tiene más, pero si eres fan de la saga. Porque si no, estás tan conectado con las anteriores, así como de... No, porque aparte siguen viendo lo de las anteriores. Se siguen jugando con el tiempo. Por eso, pero si no las viste, si para el público actual es así como de... Al público actual no ha visto las anteriores y le valía cheto. Ahí se ven las cifras. Ahí se ven las cifras. Las cifras son buenas. No, yo quiero que regrese un detective en el kinder. Su mejor actuación de Schwarzenegger. Pero con la Roca, ¿no? Que la pero con la Roca. Sí, porque sí. No, pero la Roca ya hizo. Y que, no, y que el malo sea Schwarzenegger. Vin Diesel, fue Vin Diesel, ¿no? El que hizo Vin Diesel. Niñera prueba de balas. Ajá. Hombre, ¿qué onda? Pues fíjate que yo creo que lo que falló con a mi punto de vista, los actores. Lo mejor es el Arnold, güey. Sí, la verdad y es que... está cabrón. Bueno, aparte con... Se pone a hacer comedia. Ajá. El Costa, no hubo mucha química entre los... Sí, actores, ¿no? Callie se quedó corta para ser Sarah Connor, la verdad. Bueno, está chaparrita, sí, pero bueno, no lo digas. Sí me gustó, pero no hizo como y Pichel, no tiene el peso que debería haber tenido. Ajá, y este Kyle Reese es más robot que el Terminator, hermano. Yo no me la creí que Sarah Connor fuera... le usara de Ramón. No. Sí... En las originales es una chava fresa, es aliviada, ¿sí? De cada, todo el tiempo yendo a los Ramones. Como, se volvió, no, es que este terminator le educó ruda. Ah, sí. Chavita la agarró, le metió sacó la su iPod musical. Y le dijo, ponte tus audífonos. Ajá. Oye esta rola. Concéntrate con ella. Pues a ver qué tal se va. Yo sí me hubiera gustado ver más películas de Terminator. Oh. Si esta no estuvo tan buena como muchos dicen, pues a lo mejor se hubieran compuesto las siguientes, ¿no? Pero también en estándares de Hollywood, 350 millones a nivel mundial no es un éxito. ¿Ves? Les digo. Cuando es que has visto películas que ganan más de un billón, ¿no? Ya, ahorita no. Hollywood se va por las trilogías, sí. Los libros, ahorita no tiene tiempo para... Pues si no funciona una franquicia cosas, vieja, ya no. Bueno, es que ahorita, como ya vimos las franquicias viejas, se van a la televisión. Como hemos visto en pero, este podcast. Pero Terminator ya estuvo en la televisión. No, entonces yo creo que Sarah Connor, si tampoco pegó que ahí fue otra de Game of Thrones. Ah, sí, era Cersei, la viste, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Bueno, ya que mencionaron hace ratito a Vin Diesel. Y al que pero no te pones loca, niñero de a prueba de balas. Bueno, pues ya este señor, como ya lo veíamos venir, ya va a venir aquí. Sí, pues iba a venir. Y porque... estas fachas. No, y trae el color que vino hace como cuando se estrenó la última que venían en los autos. Que los trajo a recorrer. Ah, sí, hicieron un show con la última. Ajá. ¿No fue en la calle? ¿Sí fue en la calle? Sí, andaba en la calle. Pinches baches que han de haber encontrado. Memo, acabas de cagar raro. La calle siempre gana, y más aquí en México, que está bien. Ya, ya lo dijo la película. Me lo dijo. La calle siempre gana. Ben Diesel lo dijo. Y bueno, ya junto con Universal, ya están planeando el terminar la saga. Ya no, que no acabe. Pero, para, pues vamos a terminar esto bien, vamos a aventar otras tres películas. Más los... Bien para que... Spin-offs. Ah, eso ya sería mucha mamada, ¿no? Más no, nunca, es como crisis. Nunca los subestimes. No, nunca hay nunca suficiente rápido y furioso. Nunca vimos muerto al muerto. Entonces, ¿cuántas más van a ser? Ah, trilogía, ¿va? Tras tres. Una nueva. Bueno, no. Rápidos y furiosos 10 termina, ¿no? Oh, pero hasta se le van las cuentas, ¿no? Porque la acabamos de ver fue la 7. Ajá. Entonces, eso habría sido el comienzo de una trilogía, ¿no? Ya. Pues debería haber manejado así, ¿no? Una, dos, Tokio y después... 3, 4, 5, 6. Es que a como van sus historias, una trilogía fue 5, 6 y 7, porque es donde entra el personaje de La Roca, ¿no? Ajá. Que es el que revitalizó la franquicia y otra vez sí, gana la. Y yo la entré desde la 5. De hecho, por eso, hasta la de Tokio ya estaba, era Rápido y Furioso. Porque es la que más me gusta, la de Tokio. Y es la carrera de carros. Y ya después se convirtió como en carros con G.I. Joe, James Bond. Pues es que fue un licuado, es un licuado ahorita esta franquicia, ¿no? Al final de cuentas, todo lo que tú quieras ahí está. Pues sí, es lo nuevo de acción, digamos, es la nueva... ¿Y cómo va a ser para el personaje de... ¿De Saskam? Sale con una cucharita, güey. No, ya el que pasó... Paul Walker. No, pues Bob Walker ya fue su cierre, ya. Pero se lo llevaron digital también. Se fue por otro camino al final, ¿no viste? Él lo despidieron, le dijeron, ahí tomó desviación. Tienes que querer a tu familia. Cuando sacaron a Pucci, ¿no? Regreso planeta. Regreso a tu plativa. Pero es que dado que digan, ya estamos pensando en el final, pero nos faltan tres más, o sea... ¿Tres películas en cuánto tiempo te laten? ¿Cinco? ¿Siete años? Como hasta el 2010, ¿no? ¿No? Te digo que la siguiente va a ser corriendo en dos años. En Marte. Vamos a correr el... ¿Cómo se llama? El transbordador. Van a querer correr sobre los anillos de Saturno. El Mars Rover. Vamos a correr el Mars Rover. Acuérdense que encontraron agua. Bueno, y sigue sin director, de hecho, con la siguiente película. Entonces, la puede dirigir La Roca, la puede dirigir Ben Diesel. Se dirige sola, güey. Pone automático y se va. Fue la automática. Esta semana la cámara, no hay bronca. Roll out y vámonos. Bueno, pues ya. Footage y ya. Muy triste que ya anunciaron su fin, pero todavía queda vida. La última nota, ¿cuál va a ser? Pues bueno, ya que estamos hablando de glorias pasadas y de demás cuestiones así de... Y reboots y toda la cuestión. Y los ochentas. Y los ochentas. Pues se está anunciando que habrá, por parte de la CBS... un remake de la antigua serie de MacGyver. MacGyver. Todos se preguntarán, ¿quién es MacGyver? No, la pregunta es, ¿cómo se llamaba MacGyver? Richard Dean Anderson. No, el personaje. Nada más era MacGyver, así no me lo conocí. No, se llamaba Angus. Angus MacGyver. Angus MacGyver, neta, es neto. Sócrates. Hay palatilla innecesaria. O sea, ¿era irlandés? Para cuando empiezas a regalar el Monster Angus, la trilogía. A mí me latía. Era bien consciente. Era divertido. ¿Pero qué era MacGyver? Pero lo que vi en los directores en esos momentos. Era como... Pero es a lo que voy a llegar, ¿no? A ver, mis queridos. Mis queridos. A ver, para la chaviza. Mis queridos millennials. Para la chaviza del CCH, ahí les va a quedar MacGyver. Échale. MacGyver era un fulano que en los 80 era la tendencia de las series. Un tipo que llegaba a algún lugar donde había una situación que le quería ser resuelta y él era el hombre ideal en el momento correcto, ¿no? Pero la particularidad de MacGyver es que el güey era bien coco y que con su navaja suiza hacía cualquier cosa, ¿no? ¿Y un clip? Sí, ese fue como que un chiste y un meme. Bueno, en aquel tiempo no había memes, pero lo que sería un meme ahora... Era eso, ¿no? Que con una corcholata y una liga te hacía una computadora. Sí, era un cuate que siempre se veía en problemas y con lo que tenía a su alrededor podía hacer cosas. Ajá. Tanques. Más o menos como lo que ustedes conocen como Mr. Maker. ¿Qué es el Mr. Maker? Mickey Mover. Bueno, ese era MacGyver en los 80s, pero ahora... Que es el chiste también de los Simpsons, ¿no? De que es fanática Selma. Patty Selma. Sí, Patty Selma son las fanáticas de este MacGyver. ¿Ustedes recordarán a MacGyver por los Simpsons? Y bueno, pues resulta que este reboot remake pues va a ser con un MacGyver de 20 años, o sea, un chavito pues para... ¿Cuántos años tenía el chavo, el original? También el chavo, tenía 25. No, ya estaban los 30. Ya sería treintañero, ¿eh? Sí, era un treintón, ya. Y pues, que los 80s eran de 10 cañeros esos seis. Pero... No, pero la mayoría de los personajes de los 80s como el Knight Rider, el Michael. Ay, no. No, manches, era chavo. El personaje era como también como de 30. No. Qué la chingada. No, sí, bueno, sí era como traslado un veinteañero ahorita, güey, no manches. Pues sí. Pues ya va a ser un güey bueno. De hecho, ¿sabes por qué? Si eran hacker, no eran chavos, porque cuando te meten la de... No, pues ahí te nada. No sé dónde la viste tú. Pero yo creo que no la vio porque... Eran los 80. Creo que ibas a casa de tus amiguitos a verlas. ¿Ves Comando Especial donde sí quieren meter a chavos, ¿no? A hacer las misiones. Era como que lo novedoso, porque era el mundo de adultos. Lo estábamos viendo. Solo puedes manejar como... Eran de 20, 25 años. No, ya eran grandes, ya eran mayorcitos. El MacGyver se supone que fue parte del ejército. El Knight Rider también era... Va a decir que Magnum, güey, tenía 18 años. Su bigote era de leche, güey. Para aquellos que no saben quién es Magnum... Es la galleta, es la paleta. Es la paleta de la paleta. No, la mejor serie de Tom Selleck. La única serie de Tom Selleck. Es Magnum. La paleta, ¿no? El güey que no quiso ser Indiana Jones, ese es Tom Selleck. Tal vez se pueden acordar del actor por... Así seguimos. Pues a ver qué tal con esta serie de MacGyver, ¿no? ¿Qué tal funciona ahorita? MacGyver. Bueno, pues la gran demanda de series ya va a estar medio... Igual yo creo... Va a ser un chavo genio, bueno. Va a ser así, como esta de Scorpio, ¿no? ¿Han visto esta serie que es como de MacGyver, pero en equipo? Sí, la he visto. Ándale, sí, es cierto. No, digo, te va a hacer este robots este que se autocopian con palillos, ¿no? O sea, güey. Pues mira, con Fomi. De entrada, el productor, el ejecutivo, el productor ejecutivo es este James Wan. Eso ya tiene cierta garantía, pues ya sabes que este cuento. Al menos va a haber acción. Hay acción y va a estar interesante el manejo. Recuérdales. Se ha hecho nada más. Ahí te va. Del conjuro. Nada más. Ay, güey. Nada más. Y si quieres acción. Y es la única que no he visto. Rápido, sí. Ah, sí, la vi. Sí. También la de Insidious 1 y 2. Y entonces es productor también. Va a haber mucho carro volando de edificio en edificio. Entonces va y muñecos embrujados. De los carros que vuelan. Ya, claro. Un éxito. No, sí, ya la quiero ver. Anabel, Hollywood, idea millonaria. Ándale, mira una Anabel de con un clip y una corcholata. Y de posesionada. No, hombre. Poseída. También. Estuvo más leve que el de actora. Estuvo más leve que el de actora. Sí, la actora fue lo de hoy. La tora. Es que era actora china, tora. Tambora, porque me hablaron de doblaje. Bueno, pues con este MacGyver creo que ya fue la última nota. Ya todos pasaron con sus notas, ya se acabó. Ya nos despedimos. Damos carpetazo de este Freak Show y nos escuchamos en 15 días. Ahí todo va bien. Ahí nos oímos. Y todo bien. Ahí nos despedimos. Bueno, gracias. Bye, banda. Vamos a escuchar el cierre en el metro. Y rolen este video a sus amigos. ¿Video? Compártelo. Ese audio. Pero escúchenos, Monster Geek TV, Monster Geek YouTube, Facebook, Twitter. Instagram. Compartan y denle like. Al próximo momento en Instagram, que le da tiempo aquí a...